Presupuesto 2017 contempla recorte de más de 1.116 millones de pesos en el presupuesto que recibirá la Procuraduría General de la República. Comparecerán secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda ante el Senado como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno. Gobierno mexicano entrega $50,000 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para contribuir a superar su crisis financiera. Comisión Anticorrupción del Partido Acción Nacional abre una investigación de oficio contra el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Advierte el ingeniero Ramón Aguirre Díaz, director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que los pozos subterráneos que abastecen de agua a la Ciudad de México se agotarán en 40 o 50 años. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.